de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. En una carta fechada el 2 de enero de 1976, el escritor periodista argentino Haroldo Conti le decía a su par colombiano, Roberto Fernández Retamar, director de la Casa de las Américas: en cuanto a la situación acá, las cosas marchan de mal en peor. Se espera un golpe sangriento para marzo, e inclusive los servicios de inteligencia calculan una cuota de 30.000 muertos. Esto fue antes del golpe del 24 de marzo de 1976, cual hoy se cumplen 33 años. Unos meses después, Haroldo pasaría a engordar el secuestro posterior y la desaparición. La cifra de 30.000 detenidos desaparecidos que hizo tristemente célebre a nuestro país con la figura de la desaparición forzada de personas. Y en esa terrible desaparición, la antesala de la muerte, la dictadura vendría a sistematizar una o toda la estructura del estado de servicio: el secuestro, la tortura, la desaparición, la muerte, el robo de bebés, el funcionamiento de centros clandestinos de detención, la tortura y el exterminio, la cárcel, el exilio, la inhabilitación de los tres poderes, la cobardía, la indignidad y la barbarie. Este es el pequeño homenaje que le quiere rendir Radio Guerrilla a esos 30.000 desaparecidos, a toda la gente que ha muerto por luchar dentro de este país, por su memoria, por la verdad y por la justicia, por Julio López, por Maximiliano y por Darío, y por toda la gente que murió luchando. Así comienza Radio Guerrilla, esto es Ataque 77 y su canción Inútil. Tantos años y el tiempo no borró el instante, esta tarde la sesional, aquellos tipos parecía que jugaban. Lloraba desconsolada. Van dos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho. Aunque eras muy pequeño entonces, lo supiste igual. Hijo sangre de un desaparecido de la calle, Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo, Radio Guerrilla emitiendo por FM Tucunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Bueno, y ahí pasaba nuestra apertura del programa del día de hoy. Te cuento que mi nombre es Alejandro Leguizamón y voy a estar acompañándote durante 2 horas en este programa que se llama Radio Guerrilla, con mucho rock internacional, con clásicos y con bandas under. También tengo una agenda muy, pero muy completa. Tengo un audio de Radialistas, vamos a ver qué es lo que nos prepara la gente de Radialistas para el día de hoy. Te cuento también que en la operación técnica del día de hoy está el señor Daniel Zambrana, que está haciendo compañía hoy acá en el programa, que el cielo en San Atilio está muy, pero muy despejado y el día está muy, pero muy hermoso también. Así que bueno, este es el programa del día de hoy. Mucho rock internacional, clásico, banda Sander, agenda y Radialistas. Te comento también que si te querés comunicar con nosotros, con Radio Guerrilla emitiendo, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Espero que te haya gustado la apertura del día de hoy. Es una apertura que preparaba muy especialmente, ya que el martes pasado no pude estar acompañándolos porque, bueno, acá con algunos compañeros fuimos a cubrir algunos eventos en Plaza de Mayo. Estuvimos acompañando a muchas organizaciones de derechos humanos, partidos de izquierda y, bueno, algunas personas que van de forma independiente, ¿no?, para apoyar todo este movimiento y toda esta lucha por memoria, justicia y verdad. Así que bueno, el martes pasado estuvimos en Plaza de Mayo nosotros, estuvimos casi todo el día, terminó a las 9 de la noche el evento y después nos vinimos a casa. Así que bueno, esa fue la presentación de Radio Guerrilla emitiendo, con un documento que está bueno porque en realidad es una carta que se redactó el 2 de febrero y que ya se temía que iba a pasar lo peor con la llegada de los militares al gobierno argentino. Así que bueno, si te querés comunicar entonces con nosotros, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés bajar el programa del blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. También nos podés escribir un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar y bueno, nos podés dejar cualquier sugerencia, nos podés pedir temas, nos podés comentar algo, qué te pareció el programa, cómo lo viviste, que si estuvo bien, si estuvo mal. Así que bueno, te lo dejo en tus manos. Ahora yo te invito a escuchar un tema de Reincidentes. Esto es Un Pueblo. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Urte asko zain oinaze urteak hor zauden tokian ezaztu denbora badoala, bakarrik pentsaera hori geldituko da. Nada que es perfecto sigue igual, solo queda una apuesta por la paz, de quien la busco siempre y seguro encontrará. Todo es distinto, ya no hay verdad, solo se mantiene en pie la libertad de ser uno mismo, de ser todos igual. Saber sentir, saber luchar con toda la fuerza de esas mentes y el corazón. Hay que vivir sin olvidar a toda esa gente que maldice, que no sabe lo que dice. Oh. de que existe. Quizá no quede otra solución. Callar las armas, las denunciar. Hacer un pueblo libre. Hacer un pueblo más. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla Emitiendo. One day I know we'll find a place of hope. Just hold on to me. Just hold on to me. Walk tight, one line. You're wanted this time. There's no one to blame. Just hold on to me. Day there'll be a place for us. I walk, I wait through full lands and lonely. I stumble, I stumble with you. I wait to be born again. When love comes the day. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Muy bien, entonces ahí pasaba PJ Harvey con su tema Place Called Home. Antes estuvimos escuchando Un Pueblo de Reincidentes, que también habla acerca de toda una gente que... en España luchó y presenta un montón de resistencia a la hora de hablar de derechos humanos, ¿no? Así que bueno, eso era Un Pueblo Reincidente y después se pasaba PJ Harvey con Plate Killed Home. Ahora estamos escuchando Spanish Bomb de Cortina, eso es Tijuana No, es un cover de Los Clash, una banda inglesa. Así que bueno, te comento que para hoy como recién te decía, tenemos un montón de cosas, tenemos agenda, tenemos un clip de Realista que lo vamos a escuchar ahora, tenemos más rock internacional, tenemos clásico y tenemos banda Sander todavía. Así que bueno, quédate acá con nosotros y sigue escuchando Radio Guerrilla. Te cuento que si vos querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1566 90 50 02. También nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Yo por el momento te invito a escuchar entonces un clip de Realistas que se llama Los 5 Insultos, y después venimos con Escape Violencia Machista. Una mañana más en casa de Teresa. ¿Pero qué haces, chica? ¿No ves que estás derramando el café? Disculpa, amorcito, es que no me... Es que nada, chica, no te fijas en nada. ¿Sabes qué eres tú? Una inútil, ¿me oyes? Una perfecta inútil. Las inútiles cocinan, lavan, arreglan, limpian, ordenan y resuelven, mientras ellos se sientan a esperar el desayuno. Un día más en casa de Giovanni. ¿Dónde metiste las llaves de la camioneta, ah? No sé, mi amor, no las he visto. Estaban aquí. ¿Dónde las escondiste? Te digo que no sé, solo tú tocas esas llaves. ¿No las habrás dejado en el patio? Entonces yo estoy loco, ¿verdad? ¡No! La loca eres tú, que todo lo confundes, todo se te olvida. ¡Loca! Las locas son las que saben cuándo hay que pagar el agua y la luz, las que guardan los recibos, las que administran el poco dinero que hay mientras ellos lo gastan en la cantina. Las locas también encuentran las llaves perdidas en los pantalones del marido. Un día más en casa de Lourdes. Otro gol de esos tarados. Gol de chilena. ¿Están jugando los chilenos? ¿Qué dices, bruta? Ah, mejor te callas, que tú no sabes nada de esto. De esto ni de nada. Vete a la cocina, que ese es tu lugar. Las brutas son las que enseñan a sus hijos e hijas a hacer las tareas, mientras ellos se sientan a ver el fútbol. Una tarde en casa de Sonia. ¿Te gusta mi vestido, mi amor? ¿Cómo dices? Que si te gusta a mí. ¿Qué te pasa? Pero mujer, ¿cómo una gorda como tú se va a poner eso? Pareces un globo de feria. Ya tú estás muy vieja y muy fea para andar presumiendo de quinceañera. Las viejas y feas se cuidan, se arreglan, hacen dieta, se preocupan por mantener una linda apariencia, mientras ellos están barrigones y abandonados. Una noche más en casa de Patricia. Te advertí que no salieras sin mi permiso. ¿A dónde fuiste? No seas tan celoso, mi amor. Y tú no seas tan puta. Pero óyeme bien, ni tú ni ninguna mujerzuela a mí me pone los cuernos, ¿entiendes? Ahora vas a ver quién manda en esta casa. ¡No, por favor! ¡No me pegues! Las putas son esposas fieles que crían a los hijos y mantienen el hogar, mientras ellos andan por ahí metiéndose con otras. Inútiles, locas, brutas, feas y putas. Son los 5 insultos más frecuentes que las mujeres tenemos que soportar. Los insultos nuestros de cada día. Dime de qué las acusas y te diré cuál es tu pecado. Ciudadanas con plenos derechos. El mejor rock internacional lo escuchas en su radio Guerrilla emitiendo. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Estás escuchando

Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa del barrio. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco. En la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Mitos que matan. Primer mito: las mujeres exageran los malos tratos. Las mujeres exageran eso de la violencia familiar. No niego que de vez en cuando algún hombre es grosero con ellas o hasta les da un golpecito, pero... Exageraciones. Se equivoca, amigo, se equivoca. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada por su pareja. Una de cada tres. Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer, los accidentes de tráfico y el paludismo juntos. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa del barrio. Bueno, entonces ahí estábamos escuchando a Escape y Violencia Machista. Primero estábamos escuchando un clip de Realistas que se llamaba Los 5 Insultos, ¿no? ¿Y así? Ahí me confirman que sí. Los 5 Insultos de Realistas. Y después escuchamos Violencia Machista de Escape. Todo que tiene que ver con la violencia contra la mujer. Hace dos segunditos también estábamos escuchando un radioclip que es un separador habitual acá en la programación de FM Tincunaco. Es género contra la violencia contra la mujer. Así que bueno, de eso se trató este bloque de Radialistas. Violencia contra la mujer. Hay un montón de organizaciones donde se puede denunciar. Y de hecho, hay una cosa que me sorprendió muchísimo, que lo estábamos hablando acá en la radio. Perdón que no me desvío del tema en realidad. Es que la semana pasada, estuvimos viendo en un canal de aire conocido una propaganda sobre género, sobre las mujeres, un foro de mujeres que se juntaba a debatir y a evacuar inquietudes, ¿no?, que tenían y que todas habían pasado por esto. La propaganda estaba buena en realidad. Era una propaganda que trataba de un grupo de mujeres que tiraban todas como frases que eran habitué de sus maridos, como vos no servís para nada, y o anda a lavar los platos, o yo siempre salgo, vos quedate, cosas así, frases así, no recuerdo bien las frases, pero bueno, era así la propaganda en realidad. Me llamó mucho la atención porque es la primera vez que veo una propaganda de estas características en televisión de aire, no sé, hace muchísimo, pero muchísimos años. No sé si alguna vez habrá existido una propaganda de estas características en televisión de aire. Así que bueno, es una cosa buena. Dentro de todo está muy bueno que se difundan esta clase de cosas. Así que bueno, desde acá siempre apoyamos a movimientos de mujeres que reivindican sus derechos. Así que bueno, te comento que nuestra vía de comunicación es el 1566 905002. Comentanos qué te parece el programa del día de hoy. ¿Qué te pareció la apertura? ¿Qué te pareció el Radialista? ¿Qué te parecen los temas? Pedinos algún tema que vos quieras. Todavía nos falta pasar algo de clásicos. Todavía nos falta la agenda. Todavía nos falta las bandas under. Así que bueno, todavía nos falta un poco de programa. Diría yo una horita más o menos. Así que bueno, te voy a estar acompañando, haciéndote compañía. Este día despejado, está realmente muy bueno. Hoy amaneció medio frío. Ahora ya está mejor. Así que bueno, está ideal para quedarte en tu casa escuchando la radio. Te comento entonces que nuestra vía de comunicación es el 1566-905002. Mandándonos un mensaje, llamarnos, no sé si querés llamarnos, llamarnos, está todo bien. Pidiéndonos algún tema, comentándonos qué es lo que te parece hasta ahora el programa del día de hoy. Si querés nos podés mandar un mail también a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si vos no tenés la oportunidad de escuchar el programa en vivo, pero sabés que existe un programa que se llama Radio Guerrilla y que sale los martes de 15 a 17 horas, lo podés escuchar en nuestro blog, desde el blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Entonces, como ya sabes, mi nombre es Alejandro Leguizamón. En los controles, el día de hoy, lo tenemos al señor Daniel Zambrana. Y trabajando en la producción, con cebando mates y preparando los servicios informativos de cada hora de FM Tincunaco, está el señor Valmiro Bainetti. Así que bueno, nosotros seguimos con este programa que llamamos Radio Guerrilla Emitiendo. Y te invito a escuchar una banda uruguaya que en realidad me llamó mucho, pero mucho la atención. Este año la descubrí. En realidad la descubrí hace un par de meses nomás. Y está muy buena, la verdad que me gusta muchísimo. Espero que vengan a tocar, así la vamos a ver. Y ustedes también la pueden ir a ver, ¿no? Porque está muy buena. Esto es el Cuarteto de Nos y su tema Invierno del 92. Ya no era el mío, iba en el ómnibus resfriado, mirando por el vidrio empañado. Era linda aunque con mal aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento. Lo lamento, me dijo con acento, al lado de un degenerado no me siento. Ah, rubia, te hizo mal la lluvia, o tenés la mente en turbia. Soñás que te sigue un paparazzi, con lentes negros de noche pareces un nazi. No te acompaña el sentimiento, vas a morir de un ataque de pensamiento. Y le grité en la cara congelada, otra rubia tarada. Noté un ganglio inflamado y un auto no frenó porque estaba mojado. Atropelló a un niño sin piedad, lo que mata es la humedad. Como hermano menor había heredado solo este buzo agujereado, y sabía que al tipo de al lado le sobraba un acolchado. Cuando lo vi caminando por la acera de enfrente lo fui llamando. Primero hizo como Pilar Miró, después como Robinson Crusoe. Pero me dijo el señorito que en el acolchado dormía su conejito. Que sabrá lo que es un gueto, otro ecologista cheto. Alguien que me cambió, le pido por favor. Maldito invierno del 92. En el pulmón me salió un edema, y con mi aspecto de calavera fue que me viera una enfermera. Parecía que yo deliraba, decía que era porque de fiebre volaba. Volar, dije mirando un termo, el sueño de los hombres y los pájaros enfermos. Esa curandera rea, que en una asamblea de la OEA el hígado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí esa rastrera, un muñeco vudú mío en la ladera. La caldera, otra perra traicionera. Alguien que me cambió. Le pido por favor. Maldito invierno del Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo FM Tijunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Escuchando Radio Guerrilla emitiendo FM Tijunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Fondo estamos escuchando a Iggy Pop y su tema China Girl. Antes estábamos escuchando a Faith No More y su tema Easy. Así que bueno, te cuento que si vos querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 1566 90 50 02. Esto es Radio Guerrilla emitiendo, mi nombre es Alejandro Leguizamón y todavía tengo más rock internacional para vos. Todavía nos queda algo de los clásicos, todavía nos queda un poco de banda Sander y tengo que compartir la agenda que está muy, pero muy completa y en realidad está muy buena. No sé si son gustos personales míos, pero en realidad está muy, pero muy buena. Así que bueno, quédate con nosotros que vamos a compartir eso y más. Los siguientes dos temas se los quería dedicar en realidad a dos amigos que me dijeron que iban a venir. En realidad una amiga y un amigo que nunca más vinieron, que cuando bajen este programa de blog se van a dar cuenta que les dediqué el tema y calculo que me van a llamar o me van a mandar un mensaje, aunque sea, y me van a decir, che, disculpanos, la próxima vez vamos. Así que bueno, los próximos dos temas son, el primero vamos a escuchar Entre dos tierras, de Héroes del Silencio, que se lo dedico a Angie, a mi amiga Ángela. Y el otro tema se lo dedico a Miguel, el novio de Ángela. El segundo tema es Pearl Jam, Do the Evolution. Así que vamos a escuchar esos dos temas y después seguimos con más de Radio Guerrilla emitiendo. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Caer. Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Y en la República Argentina es la hora 16, 1 minuto. La temperatura en barrio San Atilio 21 grados, 4 décimas y el cielo está parcialmente nublado. Información regional. Colocaron la piedra basal del nuevo hospital pediátrico en Malvinas. El centro de salud funcionará en la localidad de Pablo Nogués y para este evento asistieron el intendente Jesús Cariglino, el secretario de salud Claudio Sin y el gobernador de la provincia Daniel Scioli. Desde el gobierno provincial otorgaron al municipio un subsidio de 3 millones de pesos para la construcción del hospital. Lo que pasa en los barrios. Nos juntamos, ¿por qué? Porque estamos cansados del barro, la tierra. Pasa por la 107.3. Fumigan diversos puntos de Pilar por el peligro del dengue. La Secretaría de Salud trabaja con las direcciones de zoonosis y espacios verdes, priorizando zonas de escuelas, jardines de infantes y comedores. Los trabajos comenzaron en San Alejo y continuarán esta semana en los tres cementerios, el barrio Agustoni y la zona de Almirante Irízar. También se colocarán trampas de mosquitos para determinar si los que se hallan en Pilar pueden estar infectados o no. Noticias nacionales. La justicia porteña criminaliza la protesta social. La Cámara Contravencional revocó un fallo de primera instancia y condenó a 7 sindicalistas de ATE a realizar trabajos de utilidad social durante un año. La medida judicial tomada contra los dirigentes fue por protagonizar algunos cortes sobre la General Paz en el año 2007. Información internacional. Organizaciones sociales de Guatemala presentan su propuesta de ley indígena. Acompañadas de una movilización que reunió a personas de todo el país, el proyecto de ley de derechos de los pueblos indígenas fue presentado en el Congreso Nacional de este país. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Y en la República Argentina es la hora 16:04 minutos, la temperatura en Barrio San Atilio 21 grados 4 décimas, el cielo está parcialmente nublado. En la operación técnica, Daniel Zambrana, voces Valmiro Mainetti. Servicio informativo de Radio Tincunaco, lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. ¡No! ¡Maldición! ¿Por qué no puedo ser como ellas? ¿Quién la nombra? ¿Quieres encontrarte un nuevo yo? ¿Y que la gente te vea con otra imagen? ¿Ya llegó desde el espacio directo a tus pulmones? ¡Aire lunar, Bobo! Siéntelo correr por tus venas. ¿Qué? Y podrás vibrar con la metamorfosis de tu cuerpo. ¡Aire lunar, ¿es lo que necesito? Bobo! ¡Cambia tu vida! ¡Deme la lata de aire lunar! ¡Quiero aire! ¡Por fin! ¡Ahora sí! Pero no pasa nada. ¡Aire lunar, Bobo! ¡Cambia tu vida! ¿O no? Oye, es increíble cómo la gente cree que puede comprar una personalidad. ¿Qué tal, ah? Bobos. Acéptate, no te autodiscrimines. Yo opino que la situación está Quiero mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. Pido la palabra. Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Radio Guerrilla emitiendo, Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Antes de irnos al servicio informativo de FM Tincunaco de cada hora, estamos escuchando, le dediqué a dos temas a dos amigos míos. El primero era Héroes del Silencio, Entre Dos Tierras, se lo dedicaba a Ángela. Y el segundo era Ud Evolution de Pearl Jam, ese era dedicado a Miguel. Y también para Walter, que me olvidé de Walter, que bueno, que siempre nos escucha por el blog, pero nunca puede mandar mensajes o escucharnos en vivo porque bueno, está en la facultad, así que esos temas se lo dedicaba a esos tres amigos. Te cuento que si vos querés comunicarte con la radio, querés escuchar algún tema en particular, lo podés hacer al 15 66 90 50 02, no solamente durante el horario de Radio Guerrilla emitiendo, sino durante todo el día, a partir de las 8 de la mañana estamos acá, creo que desde mucho antes, porque el primer servicio informativo sale a las 8. Así que desde las 7 más o menos estamos acá en la radio. Aramos dijo el mosquito. Y están mis compañeros acá en la radio. Hasta tarde, hasta las 10 más o menos, que se va el último de todos. Y en ese transcurso, en el horario de todo el día, vamos circulando entre todos y haciendo un poco cada uno. Así que bueno, en ese horario de 7 de la mañana a 10 de la noche, podés dirigirte, si querés, podés dirigirte acá a la radio, podés venir a hacernos mate, a traer algo para comer o lo que sea, y lo podés. La radio queda en San Salvador y Carabobo, en el segundo piso del, del Centro Belén. Desde ahí estamos transmitiendo. Y también te podés comunicar al 1566905002. O nos podés mandar un mail, si querés, a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Si no tenés la oportunidad, como Walter, que no puede escuchar en vivo porque está en la facultad, lo podés hacer desde nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com. De ahí podés escuchar Latinoamérica Vive, Encuentro con las Noticias, podés escuchar Viejas Brujas, que es el programa de género, podés escuchar Dale Dolores, podés escuchar Con el Rock en la Sangre, que ya va a empezar en abril, podés escuchar Radio Guerrilla, podés escuchar toda la gama de programas que tenemos acá en FM Tincunaco 107.3, tu verdadera alternativa. Así que bueno, ya te dije las vías de comunicación, no tenés excusas, podés mandar un mail, podés escucharnos en la web o podés mandar un mensaje, así que no tienen excusas, gente. Esto es Radio Guerrilla emitiendo, mi nombre es Alejandro Leguizamón y cada vez nos va quedando menos de programa. Pero bueno, espero que la estén disfrutando, espero que la estén pasando bien, igual que yo, igual que mis compañeros acá. Así que bueno, esto es Radio Guerrilla y te podés comunicar a todos estos lugares. No, nosotros ahora te vamos a invitar a escuchar dos temitas más. Y después regresamos, y calculo que después regresamos con más clásicos y con muchas bandas under y con agenda que todavía nos queda pendiente. Estos dos temas son Seguridad Social de Desmascaradas y después Hot Pants con África. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Yo seré tu matasano, tú serás paciente mía. Yo me saco una carrera, tú te irás pa' mi consulta a pedir hora pa' un día. Y una cola de tres horas donde se deja la gente, puede malo que se siente, le dan prueba para hacerse confesar aquí a tres meses. Y espérate con alegría, Seguridad Social. Y hay un chico que aplastado por un taxi en la calzada, han llamado a una ambulancia, que a frenar donde le place y anda gente atropellado. La policía colabora con el siniestro pasado, averigua con preguntas al enfermo aplastado, que el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, Seguridad Social. Es que esto como todo, y al que tiene se le atiende en un centro bien privado, con doctores y cuidado de lo más especializado. Si eres pobre te ha tocado, yo te atiendo en el seguro, aunque ya no soy tan duro. Si me sueltas aquí un sobre te aseguro que te curo. Y espérate con alegría, Seguridad Social, que la enfermedad tiene cáncer, igual tiene suerte. Que en urgencia hay buen trato. Cuando las tripas te han salido por la boca de todo. Que en urgencia hay buen trato. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Ahí estamos escuchando a Africa White de Hot Pants. Hot Pants es o fue la banda de o la primer banda del cantante o del ex cantante de Mano Negra, de Manu Chao. Ese fue Hot Pants y su tema Africa White. De fondo estamos escuchando a Dead Boys y su tema Sony Reducer. Dead Boys, una banda viejísima. Una de las pioneras de Inglaterra en el rock inglés. Así que bueno, estamos escuchando a Dead Boys de Cortina. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Ahí te podés comunicar con nosotros. Podés dejarnos un mensaje, comentarnos qué te pareció el programa. Si querés sugerir algún tema para que hablemos, lo podés hacer a este número. También te puedes, si tenés ganas nomás, ¿no? Te puedes dirigir a San Salvador y Carabobo, del barrio San Atilio. Estamos transmitiendo desde el segundo piso del Centro Belén, del Centro para Chicos Belén. Así que bueno, desde ahí estamos transmitiendo. Nos puedes escuchar si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo desde el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. En donde vas a escuchar, vas a encontrar toda la gama del programa, de la programación de FM Tincunaco. No sé, Latinoamérica Vive, Latidos del Corazón, Radio Guerrilla, Encuentro con las Noticias, todos los programas que a vos te pueden llegar a interesar de FM Tincunaco lo podés encontrar en el blog. Así que bueno, nosotros por ahora vamos a empezar abriendo nuestro segmento de clásicos y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a escuchar el primer tema, que es Revolution, de los Beatles, y después vamos con Cranberry C, My Whole Family. Constitution. Well, you know. escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas adultas que no saben leer ni escribir, tienen derecho a ser alfabetizadas. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 6 de abril. El rock nacional vuelve. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Quiero 25. Quiero 25. Con rock en la sangre. 6 de abril, de 11 a 13 horas, por la 107.3. El rock nacional vuelve. Te duele y queda el dolor de que te hayan pegado. El 24 de marzo, ¿qué es eso que las señoras fueron a hacer huelga porque le robaron a sus hijos? Que algunos eran viejos y otros eran grandes y otros eran chicos. Me contaron que en 1976 sacaron del gobierno a la presidenta. Después se pusieron los militares y uno de ellos era Videla y después creo que había otros dos, pero no me acuerdo. Hace 30 años vinieron unos militares y se llevaron a gente porque pensaban diferente. En el país de no me acuerdo. Doy tres pasitos. Es algo difícil de explicar, es como si fuese que se te hiela la sangre. Como te amenazan con matarte si no haces lo que te dicen o algo así. Y eso. Los presidentes mandaban a matar a personas y después te están buscando y no estás. Como que los varones tenían que usar el pelo muy, muy, muy cortos. Había películas que no podían ver. Soldados. Todo el tiempo caminan derecho, derecho, derecho. Y para mí la memoria es algo que te hace recordar. Nunca dejar que pase lo que pasó antes. ¿Entidad? Hola, yo soy Paula. Soy Julián y tengo 8 años. Soy Dolores y tengo 6 años. Natalia, 11 años. Soy Francisco y tengo 6 Martina, años. Martina, 6 años. Las ciudades siguen cayendo. Ahí escuchábamos a las vocecitas enormes, ¿no? ¿Qué significaba para esos chicos la memoria? Ellos nos explicaban qué explicación tan sencilla, ¿no? A uno le dicen, ¿qué significa la memoria para vos? Y vos das 365 mil millones de vueltas para ver, o te estás tratando de fijar qué, ¿cómo explico qué es la memoria? Esos chicos la explicaban de la forma más, pero más sencilla que te puedes imaginar. Esa es la memoria para los chicos. Esa es la memoria, así de sencilla. En realidad es algo que tenemos que tener siempre presente, la memoria. Si te querés comunicar con Radio Guerrilla Emitiendo, lo podés hacer al 1566 905002. Nosotros recién acabamos de venir de la tanda, escuchamos las vocecitas enormes que eran para ellos la memoria. Ellos nos explicaban pero re bien qué es la memoria. Chicos de 6 y 5 años, muy pero muy chiquititos. Nosotros habíamos comenzado el bloque de los clásicos, primero escuchando a los Beatles y su tema Revolution. A los últimos, antes de la tanda, estábamos escuchando a Cranberries y su tema On My Family. Ahora te invito a escuchar a dos temas más. Dos clásicos, pero imperdibles, mirá. El primero es James Addiction y su tema Stop. Y después te invito a escuchar a Beastie Boys y su tema Sabotage. Esto es Radio Guerrilla. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y regado de Los Ángeles, Juana's Adicción. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. J'aimerais pouvoir te dire tout ce que tu représentes pour moi. Pourquoi je t'ai toujours, toujours, toujours là. Tu m'as vu, tu m'as eu, je suis la mouche, toi l'araignée. Ma liberté, je veux même pas l'essayer. C'est une saloperie de conte de fées. Eso era Beastie Boys y Sabotage, lo que estábamos escuchando antes. Stop, James Addiction. Si te querés comunicar con Radio Guerrilla emitiendo, lo podés hacer al 1566 90 50 02. Esa es nuestra vía de comunicación el día de hoy. Puedes mandar un mail si querés a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, lo podés hacer desde el blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Así pasaban los dos temas que abrían o que formaban parte de nuestro segmento de clásicos. Vamos con los dos últimos temas del segmento de clásicos, porque tenemos una agenda y tenemos que arrancar también con el tema de banda Sander, con el segmento Under de acá de Radio Guerrilla. Así que bueno, vamos con los dos últimos temas de los clásicos. Ya te dije que te puedes comunicar al 1566 90 50 02 por las dudas, que recién te hayas enganchado al dial o que sea la primera vez que nos escuchás, mi nombre es Alejandro Leguizamón. El día de hoy, primero estuvo Daniel Zambrana en los controles. En este momento se encuentra el señor Turbo Ruiz Díaz en los controles. Así que bueno, él nos está poniendo la música y nos está deleitando con estas canciones. Así que bueno, vamos a cerrar nuestro segmento de música clásica. Esto es Johnny Thunders, que será, y después Mamas on the Papas, California Dreaming. Radio Guerrilla emitiendo por FM 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. stopped into a church. I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretended to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. El mejor rock internacional lo escuchás en Radio Guerrilla emitiendo. Ansiedad, ansiedad, es tu lo que siento amor. El dolor, mi dolor, es solo un juego. Ansiedad, ansiedad, es la única verdad. De esa manera estamos cerrando nuestro segmento de clásicos. Eso era Johnny Thunders, que será, y después Mamas son de papas. California Dreaming. Estamos escuchando de fondo de cortina a Loquero con su tema Ansiedad, y esa cortina es la que nos da la apertura a nuestro segmento de Bandas Under. Vamos a empezar el segmento de Bandas Under con un tema de Peón por Rey, Abuso de Autoridad. Te comento que Peón por Rey va a estar tocando mañana miércoles a las 10 de la noche junto a Alica en la panchería de la Ruta 26 en Del Viso. La entrada sale 20 pesos, así que bueno, está bueno para ir a verlo. Eso no. Esto es a mañana a las 10 de la noche en la panchería Ruta 26. Así que bueno, aproveché de paso y te tiré una fechita. Comunicate si querés, nomás digo, si se te ocurre de repente, te podés comunicar al 1566 90 50 02. También nos podés mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar, o si vos no tenés la oportunidad de escuchar en vivo el programa, lo podés hacer desde nuestro blog, desde nuestro sitio en la web, que es fmtincunaco.blogspot.com. Entonces vamos a escuchar a Peón por Rey y su tema Abuso a Autoridad, y después vamos a escuchar a Mal Pasar. Mientras existan las fronteras y el FMI, no creo que la clase obrera pare de sufrir. Mientras se siga invirtiendo en brutalidad, se mantendrá la impunidad. Mientras los chicos trabajen en vez de jugar y sigan con el verso sucio de justicia social. Mientras los sueños se frustren por no prosperar en la eterna lucha de lo material. Somos protagonistas, ¡hey! Sueños surrealistas, ¡hey! Que nos conduce a un triste final. Nos tienen atrapados, ¡hey! Un círculo cerrado, ¡hey! Manejando a su voluntad. Mil hipocresías tendremos que soportar. Paz, justicia, orden y ley, democracia, bienestar. Mientras la OTAN bombardea en nombre de la paz y eso sea financiado por el Banco Mundial. Mientras se pague el petróleo, habrá vidas y masacran pueblos como Irak. Los genocidas gozan de plena libertad, mientras las cárceles se llenan de presos por luchar. Y una casta se enriquece y sin trabajar, político es el precio de esta libertad. Somos protagonistas, ¡hey! Un sueño surrealista, ¡hey! Que nos conduce a un triste final. Nos tienen atrapados, ¡hey! Un círculo cerrado, ¡hey! Manejan toda su voluntad. Mil hipocresías tendremos que soportar. Paz, justicia, orden y ley, democracia, bienestar. Su ley no será autoridad. Pensa y lucha. Sueño surrealista, ¡hey! Nos conduce a un triste final. Nos tienen atrapados, ¡hey! Un círculo cerrado, ¡hey! Manejan toda su voluntad. Mil hipocresías tendremos que enfrentar. Paz, justicia, orden y ley, democracia, bienestar. Mil hipocresías tendremos que enfrentar. Paz, justicia, orden y ley, democracia, bienestar. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo FM Tijuanaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Planeta Escoria. Ay, ay, ay, ay. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Oraciones, plegarias, palabras, susurros. A partir del domingo 5 de abril, de 10 a 11:30 horas, por FM Tincunaco, Susurro de Dios. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Se deberán establecer regulaciones que promuevan el pluralismo, respeten las incumbencias profesionales y derechos intelectuales de los artistas y demás trabajadores de la comunicación y el espectáculo. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. 17 en punto en toda la República Argentina. La temperatura en Barrio San Atilio, 27 grados 5 décimas, y el cielo está parcialmente nublado. Información regional. Inauguraron la primera escuela municipal de boxeo en Pilar. Estará destinada a chicos mayores de 12 años y apunta a poder ayudarlos a salir de situación de calle. La escuela funcionará en el Salón de Usos Múltiples de la localidad de Derqui y este proyecto estará dirigido por el ex boxeador y ex campeón mundial Pedro Décima. Colocaron la piedra basal del nuevo hospital pediátrico en Malvinas. El centro de salud funcionará en la localidad de Pablo Nogués y para este acto asistieron el intendente Jesús Cariglino, el secretario de salud Claudio Sin y el gobernador de la provincia Daniel Scioli. Desde el gobierno provincial anunciaron que otorgaron al municipio un subsidio de 3 millones de pesos para la construcción del hospital. Información nacional. Habitantes de la localidad santafesina de Desvío Arijón protestan contra la fumigación de la soja. Los vecinos de esta ciudad de 3.000 habitantes reclaman que los productores sojeros dejen de envenenarlos con el glifosato. Denuncia también que la justicia de Santa Fe criminaliza la protesta abriendo causas judiciales contra quienes se manifiestan. Escuchamos a Liana Alonso, vecina de Desvío Arijón, denunciando el accionar de la justicia santafesina. Nosotros violamos domicilio y nosotros amenazamos. Esa es la causa. ¿Quién viola domicilio? ¿Quién amenaza nuestras vidas? Esto es lo que nos preguntamos, ¿no? Es decir, ¿realmente tenemos las vidas amenazadas por la agresión de estos agrotóxicos de glifosato que sabemos las consecuencias que están teniendo nuestra gente, ¿no? No únicamente en Desvío Arijón, sabemos que esto es en gran parte del país, ¿no? Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acércanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. La justicia porteña criminaliza la protesta social. La Cámara Contravencional revocó un fallo de primera instancia y condenó a 7 sindicalistas de ATE a realizar trabajos de utilidad social durante un año. La medida judicial tomada contra los dirigentes fue por protagonizar algunos cortes sobre la General Paz en el año 2007. Es la hora 17:02 minutos en toda la República Argentina, la temperatura 27 grados 5 décimas y el cielo está parcialmente nublado. En la operación técnica, Leonardo Turbo Ruiz Díaz, voces Valmiro Mainetti. Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo por FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. Somehow it always seems that I'm dreaming of something I could never be. It doesn't bother me, 'cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what? Let's school and it be the only way that I can truly be free from my Estás escuchando Radio Guerrilla emitiendo FM Tincunaco 107.3, la verdadera alternativa de los barrios. De esta manera entonces nos empezamos a despedir de Radio Guerrilla emitiendo el programa del día de hoy. Te cuento que hoy estuvimos entonces compartiendo un informe sobre la dictadura militar acá en Argentina. Con eso comenzamos, eso fue la apertura del programa del día de hoy, ya que la semana pasada se nos hizo imposible hacer el programa porque bueno, estábamos cubriendo el evento en Plaza de Mayo, el acto donde se leyeron los documentos. Así que bueno, con eso comenzamos, escuchamos un clip de Radialistas, compartimos mucho rock internacional, compartimos clásicos y acabamos de terminar nuestro segmento under del día de hoy. El martes que viene nosotros nos vamos a encontrar con más Radio Guerrilla y vamos a compartir mucho más seguramente. Nos quedó la agenda que ya mismo te la estoy diciendo. Te cuento que en XLR el 3 de abril va a tocar Viticus. El 4 de abril va a tocar Dream Mary. Te cuento que también Beta Madre lo va a estar haciendo en XLR también. Esto es el 4 también de abril. El 11 de abril lo va a estar haciendo 2 minutos y Loquero. El 17 de abril va a estar tocando Pierre, banda invitada a La Colosa. El 18 de abril va a estar tocando Fidel Nadal. No Palidense lo va a estar haciendo el 24 y el 25 de abril, el mismo día que está tocando los Richtofenhausen, el capitán en el teatro. Asesinos Seriales y Paella Virgen lo va a estar haciendo el 1 de mayo. La Colosa va a estar tocando el 2 de mayo. Y el 8 de mayo, por último, va a estar tocando Sin Ley. Te cuento que el Club XLR está en Tribulato 449 San Miguel. Y el teléfono, por las dudas que te quieras comunicar para preguntar si las entradas están en venta ahí o en qué punto de venta la puedes adquirir, es 4667-3700. Ese es el teléfono del club. Te cuento que los puntos de entrada los puntos de venta de las entradas son en la esquina Rock, esto es Presidente Perón, 1569, local 19, San Miguel. También lo puedes hacer a Strato, esto es Almirante Brown, 1608, Don Torcuato. Y en triple, esto es Maipú, Rivadavia, Los Polvorines. También puedes ir a La Lupita, que es Santa Fe, 1670, local 5, subsuelo, esto es en Gran Bur. Después en Locura, en 11 y en Morón, la puedes adquirir también a las entradas para todos estos recitales que te acabo de nombrar. Te cuento que el 5 de abril vamos con bandas internacionales, va a estar tocando Kiss en el Quilmes Rock. Esto va a ser en el Estadio Vélez Sarsfield. Las entradas ya están en venta y falta muy, pero muy poco. Así que apúrate, ya faltan 5 días, exactamente, 5 días, ¿no? Va a estar tocando el 24 y el 25 Richtofenhausen en el teatro, en el Roxy, ¿no? Se diría. Le dicen el teatro, pero es Roxy. Esto es en Álvarez Thomas y Federico Lacroce en Colegiales. Ahí va a estar tocando Richtofenhausen. El 18 de abril va a estar tocando una banda que presenta un show, pero espectacular. Es un show muy prometedor. Va a tocar New York Dolls. Ya visitó Argentina y tuve muy, pero muy buenos comentarios. Así que la recomendación de esta semana, de este martes, es que vayan a ver New York Dolls porque realmente van a presentar un show muy, pero muy bueno. Esa es la recomendación para este martes. Y como recién te decía, para cerrar, y algo un poquito más cerquita, con una banda local, Peón por Rey, la banda de Pilar, va a estar tocando con Alica en la Panchería de Ruta 26. Así que bueno, la entrada es de 20 pesos. Esto se va a estar dando mañana a las 10, comienza todo. Toca Peón por Rey y Alica. Así que bueno, de esta manera nosotros nos estamos despidiendo. Que tengan un buen fin de semana, un buen resto de semana en realidad. Nosotros nos encontramos el martes que viene con más Radio Guerrilla emitiendo. Espero que lo hayan disfrutado. Chau.